Urbana Play 104.3. In a city like mine, there's no point in fighting. UrbanaPlayFM.com. We were silenced by the night. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Mañana y un minuto, bienvenidos, bienvenidas a Punto Caramelo. 18 grados 5 la temperatura en un día nublado que chispea un poquitito en la ciudad de Buenos Aires. Y está fabuloso, la verdad. Estamos abriendo este fin de semana caramelero. Muy contentas, hemos recién probado el primer pan dulce de la temporada. Nos hemos puesto al día en 5 segundos ya para estar al aire haciéndonos las... Tampoco las serias, pero bueno, buenos días, Sol. Buenos días, queda sábado, domingo, diciembre, porque ya es todo lo que queda. Es increíble. Este fin de semana nos despedimos de noviembre, nos despedimos del año, para mí, ya empieza a irse. El año ya fue y la pregunta es, ¿se pueden empezar cosas o no? Psicológicamente, es como la inercia te dice, no podrías ahora empezar italiano, dejar para el año que viene. No, para mí se puede arrancar en diciembre y de hecho... Me tengo que hacer un estudio médico en diciembre, que me lo hago todos los diciembres como si fuese marzo. Hermoso. Hermoso. Claro, yo me lo hago en enero, que es cuando la gente está de vacaciones. Claro, podés pensar que es que se te hizo tarde en el año y quedó para diciembre, sí, o sos de las primeras de 2026. Ya arrancás el año chequeada. Total, me gusta tu estilo. Yo arranco la semana que viene un curso de prompting para hacer buenos prompts para la inteligencia artificial. Uy, muy bueno. Un aplauso. Acabo de terminar mi cursada de inglés. ¿Dónde lo vas a hacer? Online. Después no, claro, pero imagínate, Universidad de Chicago. Hace 100 años alguien haciendo un curso de cómo hacer bien las listas para ir al súper. Exactamente, ¿entendés? Lo mismo. Para no perder el tiempo. Entonces te enseña alguien, vas a la casa de la señora Sara, que te enseña, le mandamos un beso a la Bobe. Sí. Y te enseña cómo, bueno, abrir la alacena, fijarse si hay un azúcar, ya tenés que ir comprando otra. Claro. Ese sería el equivalente a hace unos años. Tenés que tener, esta semana rendí oral de inglés, terminé mi cursada. Para, chica productiva, tenés para. Que tener, no, lo que digo es que Dios bendiga el Wi-Fi. Dios porque bendiga. Depende, en pleno examen tuve un microcorte de Wi-Fi. Uy. Y en el momento que quise ir a reconectar mi router, encontré unos nombres de... Las Wi-Fi de los vecinos. Ay, qué hermosura. Parecen espectaculares. Porque vos ves que están las marcas y números y números y números, pero hay una gema. Hay una pepita de oro en ese listado, ¿no? Totalmente. Así que le mando un beso a la Pancho Guarida. Es una clave de... Es una... El nombre de la red es la Pancho Guarida. La ¿cuál será Pancho de todos mis vecinos? La Pancho Guarida. Pagá el tuyo. Ajá, había una. El tuyo, me encanta. Y vi otra que decía, mamá, esta es la nuestra. Mamá, esta es la nuestra. Muy bueno. Claro, espectacular. Porque debe llegar esa señora y decir, hijo, ¿cuál es tu...? ¿Dónde me...? Ahí, fíjate. Mamá, le dijo está. Tantas veces que era esta marca, claro. Este número que puso, mamá, esta es la nuestra. Así que gran caso, ¿no? Las redes de Wi-Fi. En la casa anterior donde vivía, había una que era Colgate de esta. Me gusta. Muy bueno. Qué lindo, porque te saca una sonrisa cuando vos estás buscando internet. Sí. Es un ratito nada más, pero... Y después hay gente que la va cambiando todo el tiempo, porque hace 3 años atrás era la escaloneta 1, la escaloneta 2, Messi, como eso pasa también. Sí, los que hacen coyuntura. Exactamente. Con la clave. Recomiendo, en contra del scrolling infinito, que no paramos en las redes sociales, el ejercicio de buscar redes Wi-Fi por donde quiera que estés. Claro. Yo hice eso viniendo para acá y me encontré con Isa y Vito, porque hay parejas que se ponen los nombres. Pueden ser los hijos. No comparto. Ernesto, Bombonera, Wolf, Lobo, ahí hay un mensaje encubierto. Star Trek, también, y Pongo. Uno que se llama Pongo. Pongo, me encanta. Nos aporta el Chapa Vargas, tu gordito del cuarto C. Excelente. Excelente. Es espectacular. Porque estás buscando, llegas a la casa de un amigo y te querés conectar al Wi-Fi y ves nombres graciosos. El ingenio que no se detiene, ¿no? Ah, Argentina. Martin Luther King. Me encanta. Es muy bueno. Y sabés que vas a sacar una sonrisa al que esté buscando colgarse, ¿no? Tengo el de abajo que es Granja Los Pollitos. Ay, yo digo, ¿cómo tira Granja Los Pollitos? Les iría a pedir la clave y decirle, ¿compartimos? Porque 5 rayitas tengo Granja Los Pollitos. ¿Cómo? Uno que dice, soy pobre. Ay, claro. Jeropa 22, no. También muy fan. Bueno, en la casa de una de mis amigas, que revisaba el otro día después que vi la mía, decía, soltero tercero A. Excelente. Muy bueno. Como que ya sabes que esa persona está soltera. Imagínate que vos estás como esto, el Tinder de la vida. En tu cara, Tinder. Porque vos decís, soltera. segundo B. Soltera. Sí, sí. Entonces se puede armar algo ahí. Es mucha info, pero son cositas lindas que en un momento que estamos tan conectados y tan dependientes, siempre ahí está el humor, ¿no? Y abrite hermoso. Línea. El ingenio. ¿Abrimos línea? Abrite sí. línea, a ver bueno. si hay un nombre de Wi-Fi. Lindo. Más que podemos abrir el WhatsApp, ¿qué te parece? Así dale, seguimos dale, comiendo pan dulce. Total. 11-6861-1043, es ahí donde dejan sus mensajes. 11-6861-1043, prendan, busquen ahí donde están. Estás esperando un pibe tuyo que está jugando a la pelota, estás escuchando y decís, a ver, si busco redes de Wi-Fi alrededor. Te juro que una linda encontré. Alguna linda vas a encontrar. Este es el mensaje para abrir este programa Punto Caramelo de sábado 29 de noviembre. Wow. Buenos días, levantemos la persiana, ¿cómo andan? Tres. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Vamos a darte muchísimas opciones y hay una que está siempre ahí que es no hacer nada. Ay, así que no hay ninguna presión en este programa, queremos pasarla bien. Hoy tenemos un gran invitado que es nuestro querido amigo Mike Amigorena, la voz de este programa. Así que la vamos a pasar muy bien, nos vamos a divertir, vamos a jugar y vamos a tomar unos ricos mates que ya arrancaron. Me alegra muchísimo cuando el mate de una ya está rico y no hay que remontarlo, así que el día empezó bien, hasta la una de la tarde, Punto Caramelo. Tranquilo, chicos, pero tranquilo, mira la hora que es. Pueden bajar un poquito el volumen, no voy a llamar a la policía, pero bajen un poquito el volumen, muchachos, en serio, estamos trabajando, en serio.

nació Sara. La recibimos con este aplauso, la hija de Martín Paz. Así que tenemos una nueva integrante en la familia. Le mandamos un beso a todos y a todas, que así y todo, ¿entendés? Pariendo. Nos hacen llegar el desayuno riquísimo a Martín Imán. Pueden ir a su ventanita en la calle Roosevelt. Recordame la altura. Roosevelt, no me acuerdo. ¿Alguno lo tiene? A ver, mano, yo porque voy de oído. Martín Imán, vas a la ventanita y le pedís lo que quieras. Decís, che, ¿qué desayunaron las chicas hoy en Punto Caramelo? Esto. Yo te digo, tenemos esconde queso. Tenemos también, ¿qué más? ¿Medias lunas? Sí, medias lunas. Una locura. Bueno, el pan dulce. Sí. El pan dulce. Lo pueden pedir así. Che, el pan dulce, ¿ya está listo? Te van a decir... Y por ahí era para las chicas. ¿Vos me estás hablando en serio? Sé la esquina. Es Andonaegui, la esquina. Roosevelt y Andonaegui. 5.400... ¡Uy, chicos! Dormí poco. ¿Pueden ir a la ventanita de Roosevelt? 5.4. Ahí va. 5.4. Ay, Dios. 54-15. Es el mejor chivo, ¿por qué? Porque no te olvidas más. Ya está, sí, es no. 54-15. Rubén, es que 54-15. El pan dulce nos pone así, ¿viste? Como... Tiene cascarita de naranja, ay, arriba, sí. Dulce de leche. Pará, tiene dulce de leche como si fuese conitos de dulce de leche adentro. No. Calmate, Martín Imán, se llama el pan dulce. Y granola también. Calmate, Martín Imán. Bueno, para fin de año. ¿Y Rubén, qué calle, qué altura? 5-4-15. Ahí va. Inolvidable. Inolvidable. Estamos hasta la una. Saben eso, ¿no? No, yo por ahí me tendría que ir menos 5 hoy. No, es hasta la 1 en punto, Sol. Vale. R.E.M. llega. Mirá qué linda canción esta para sábado. ¿Cuál es? ¿Night Swimming? No, vamos a decir tomalo hoy, ¿vale? Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make a mess. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, too? Are we losing touch? Troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? And Andy, are you goofing on Elvis? Baby, are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is de la mañana y 22 minutos. Hay mucha gente que quiere sol y ir de espontánea. Sí, obvio. Escúchame, ¿llueve o no llueve? Y hay una frase de un filósofo contemporáneo que dice, si no llueve, no llueve. Hay una frase que dice, mientras no llueve, no llueve. Mientras no llueve, no llueve. O dice, hasta que no llueve, no llueve. Esa es. Es que son distintas traducciones, porque no era de acá el chango. Y si no llueve, conviene. Y si no llueve, dice mucho en azul, la zona más de Chillar, que ahí nos vamos a meter. Tenemos algunas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Les cuento un poco qué hay y ustedes me dicen dónde nos adentramos. Tenemos la fiesta regional del Cordero en Deró, en el pueblo turístico Arboledas. Es con DJ ese. Mañana, se llama Deiraux, ya lo dijimos, Deiraux. Lo decimos Deró porque hablamos así. Es francés. Sí. Claro. ¿Qué va a haber? Encuentro de sabores, música, tradiciones, la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. Encuentro de sabores me encanta, es como que va salado y se abraza con dulce. Sí, se sacan una foto así, salado y dulce. Y siempre dejamos claro que la fiesta del Cordero, que peor la pasa el Cordero. No es que el Cordero le hace un homenaje. Ahí está la veggie. Claro, Hachín. Si fuera la fiesta del Cordero le das manzanitas, cositas, pastitas, no sé qué comen. Ya que es la fiesta del Cordero, pero no. En este caso, Cluqui. Cluqui. Pero esa es una de las cosas que van a estar pasando este fin de semana. Segunda cosa que va a estar pasando es la segunda cabalgata Ana Becker en Lobería. Hoy y mañana, entre las 8:30 y las 13, si va a haber. Si el caballo quiere. Va a haber recorridos a caballo, peñas, espectáculos artísticos y presentaciones de Amparo y Santos, Damián Centeno, Manu Elizalde, Titi Sayete, Aníbal Berrios, Familia Gijena y Carla Cansobre. Me encanta. También va a estar el dinamarqués, recitados y versos acompañados por el maestro Grau. ¿Te comiste un dinamarqués? Pará, Shulky, vos también pensá, No creas que porque estás en pareja. Igual me parece como. No. Me parece el te comiste medio. Claro. Medio soez. Y así que no te voy a contestar. Tampoco es danés. No te voy a contestar. Pero acá el se llama el dinamarqués recitados y versos. ¿Qué va a ser? Bueno, pero por eso. Grupos de baile folclórico, Salieris Folk y Pollo Suárez. Además, va a estar el baile campero de los pibes de Mecho. Actividad gratuita. Lobería. Tenemos también la fiesta de la tradición en General Villegas. El sábado va a haber espectáculos, o sea, hoy, con escuela de folclore, tango, artistas locales y cierra tambo tambo. Me encanta. Y el domingo desfile criollo, agrupaciones gauchas, juegos y emprendimientos y cantina. Claro, fiesta de la tradición, tambo tambo, me parece tambo, que tiene sentido. Tambo. Claro. Y por último, otra de las cosas que tenemos es la gran fiesta del chacarero en Chillar. Ajá. Esa me parece, ¿no? ¿Quieres meterse? Sí. Bueno, Chillar queda cerca de los pagos de Chapa Vargas, por supuesto. Es azul. Es en azul. Es a 65 kilómetros del centro de azul, pero dentro de azul y a 364 kilómetros por carretera. Ok, lo dijiste. Arrancó ayer y sigue hasta mañana. O sea, 3 días de jodita con esta fiesta. Pero duermen. Mirá. No sé si todos duermen, si algunos duermen 8 horas, otros 7, otros 5. O por ahí quedan muy manija de la primera. La gente es gente de familia. ¿Por qué hablas de manijas y de 3 días de corrido de fiesta? Pero estamos hablando de Chillar. Porque dice empieza hoy y termina el domingo. Imaginé que no, que era un non-stop. No, distintos horarios. O sea, el viernes hubo una jornada, el sábado otra, el domingo. Y dejan todo medio semi-armado. Me imagino. Sí. No, yo te pregunto por si cierran los puestos, los sí. vuelven a abrir. ¿Cómo es ese método? ¿No? Para, es como tipo toldeado, todo toldeado, por ahí cerrás como. No le chorean un dulce, poner el. No, noche, eso no, pero protegés también, digamos, como de las inclemencias del tiempo. Las claro, cosas, para ¿no? que no le garúen los quesos. Okay. Que no le garúen, no le garúen los quesos. Dice Joaquín que está metida hoy las perretas. No, 364 kilómetros y a 65 kilómetros de azul, ¿no? Muy bien. La Gran Fiesta del Chacareo es un encuentro que reúne a productores, familias y visitantes durante estas tres jornadas. El objetivo de la fiesta, esto puede ser que entre en el examen Shulkin, es destacar la tradición rural mediante demostraciones técnicas, espacios de capacitación, actividades vinculadas al trabajo del campo, para rendir un poco homenaje a este esfuerzo que tienen quienes sostienen la actividad agropecuaria, Julieta. Fortalecen un vínculo comunitario con la localidad de este Qué bien te expresas, ¿sí? Sol. Y aparte todo de memoria, no es que lea. No, no, se ve que no lees. Bueno, en esta edición, ¿qué va a haber? O que hubo también, porque arrancó ayer. Exhibiciones donde los visitantes pueden ver sembradoras, pulverizadoras, equipos de acondicionamiento de suelo funcionando realmente. Ok, ¿y los venden también? ¿Se vende eso, el equipamiento? No es que sí, sí, dame eso. Ok, pero lo reservás. Pero conocés. Claro, te suben ahí para que vos puedas estar conociendo en vivo y en directo la actividad agropecuaria, ¿sí? Además va a haber encuentro de chacareros y transportistas, exposición de máquinas, herramientas, productos, demostraciones en vivo, charlas, espectáculos musicales. Y las calles de Chillar van a recibir, atención Julieta, van a recibir el desfile de chacareros. Apicultores, puede estar en la abeja. Ok. Va a estar en la abeja. Hay un amigo del Chapa en la fiesta. Que se llama La Abeja y va a haber, entonces, desfile de chacareros. ¿Qué desfile? ¿Desfile de chacareros? ¿Desfile de apicultores, Julieta? Sol, devolvé el carnet. Es desfile, pará. Desfile. Y de transportistas. Ahí la metés. Ahí me gusta. Ahí bueno, más de 100 stands que seguro un día a otro se cierran, Julieta, eso quédate tranquila. Si vas stands, seguro. Remate, show musical, sorteo, rifa, toda la historia. Y no van a faltar propuestas gastronómicas. Con el servicio de cantina. Si llegan a ir, hay sándwiches, choripanes, hamburguesas y después tenés agua grande, agua chica, todo, coca, todo. Oh, bueno, agua grande, agua chica. Vi el cartel de la cantina y tiene, por ejemplo, agua grande, agua chica, tía María. Hermosísimo y recontra buenos precios. Así tía que, María, adiós. De verdad que es como, pero a nivel comida se esperan sándwiches de carne, choripán y hamburguesa. En ese orden. Todo completo, chicas. Tengo la grilla. Por favor, es la novia del grillo, le cuento a mi hija que está presente hoy. Vamos a repasar cortito lo de ayer, porque obviamente algún artista que dice yo toqué ayer no me van a nombrar en Punto Caramelo. Sí, ayer estuvo el grupo chillense Quiero Cantar y a las 21 cerró banda Santa Isabel. Bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy? A las 9 de la noche, show musical de Los Carrizo y a las 22:30 el show musical de DJ Clark. Claro. ¿Por qué no está DJ Chapa Vargas? No sé. Ya lo vamos a hablar para la nueva edición. Tenemos domingo apertura a las 9. A las 15 demostración de cosecha de trufas. Muy bueno. A las 17 ballets folclóricos. A las 18 sorteo de una rifa. A las 18:30 banda folclore Manu García Banda. A las 20 Leo Echegaray. Y a las 21 show musical de DJ Clark. Metió las dos fechas. Es ahí como un headliner, DJ Headliner, Clark. Chicos. Así que bueno, montones de cosas que van a estar pasando. Te digo sinceramente, tengo unas preguntitas. Las vi metidas, pero dale. Yo como que necesito igual preguntar para ver cómo estuvo y eso. Y bueno, dale, metele, ¿no? ¿Podés preguntar de cosas que hablaste, Sol, esta vez? Sí, sí. Ok. Mira, para demostrarte, primera pregunta. A ver. Julieta Luciana Pink, ¿en qué país queda Chillar? Pensalo. Uy, es re capcioso. Uy. ¿En qué país queda Chillar donde se hace la fiesta, gran fiesta del chacarero? Me la juego por el nuestro, por Argentina. Correcto. Son las estrofas del himno nacional argentino. Julieta Shulkin. Te está mirando una familiar tuya en este momento, ¿eh? Julieta Shulkin. Sí. Pregunta fácil para Julieta Shulkin y es la siguiente. ¿Sobre qué es la charla que hay hoy a las 17 y quién es la disertante? Ya te doy una pista con que es la de maquinarias agrícolas. ¿Está bien? ¿Y disertante? DJ Clark. No. La charla es sobre trazabilidad e identificación electrónica en ganadería y Marrero Lucía de Senasa es la disertante. No lo dijiste. Lo dije. Dijo Senasa. Julieta Pink. Dijo Senasa o se hace. No puedo más. Senasa se hace. Julieta Pink. Sí. La pregunta es, ¿por sí o por no? ¿Se lleva el mate a la fiesta del chacarero en Chillar? Ay. Uy. Se sí. lleva. Me no contesto se... encima. ¿Se lleva el mate? Sí. O sea, ¿vas con tu equipo de mate? ¿Se lleva el mate a Chillar? Correcto. Pues te quedaste viendo una banda, DJ Clark, que se engolosina. Correcto. Y no se va. Bueno, dale, de ese nivel. Súper fácil, lo dije, lo nombré absolutamente todo. ¿Cuánto cuesta en la cantina este combo si yo me quiero pedir un sándwich de carne, dos choripanes, una hamburguesa y un agua grande. Uy, muy bueno. Ah, todo completo. El monto. Decís, ¿sabes qué te pido? Precios, con propina. ¿Sabes qué te pido? Un sándwich de carne, dos choripanes, una hamburguesa y un agua grande. ¿Cuánto es? ¿Qué te dice? Qué buenos precios dijiste que tienen. Está publicada el cartel de la cantina. O sea, ya buenos precios. Tan buenos precios que no llega a 10.000. Un sándwich de carne, 9.500. Dos choripanes, una hamburguesa en agua grande, Yulki. Bueno, porque para, me arrepiento. No, ya está, ya. Me arrepiento. Te hago una story, le dice Yulki. Ya dijo, ella paga todo con historia. Te hago una arroba y dame 3 choripanes. 17, no, Yulki, 28 sale todo. Ay, 10 lucas, les digo, 10 lucas el sándwich, sale 5 lucas el sándwichito de chori. Se cagan los trabajadores. 5K la hamburguesa y 3.000 el agua grande. Pensé que era verdaderamente 2 litros de agua. Barato. Esta chica, ella no está con los precios de chillar. No está metida con los precios de chillar. Esperaba más. Ahora voy a publicar el cartel de cantina para que vean que todo lo que digo es verdad. Perdón, Sol. No, muy bueno, pero. Punto Caramelo. Empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apague teléfono sin avisar. helado hogar. Qué rico un fosforito. Punto Caramelo. Mañana 39 minutos, hay 19 grados 2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo que quiere llover y no se decide, pero está bien, no le podemos decirle jugátela. El cielo no hablamos con el cielo. Puede estar inestable, como nos pasa a las personas también, de hecho lo está, ¿no? Estas vacaciones, ¿ya saben lo que van a hacer? Yo más tengo o menos casi todo, después les digo porque tengo que pedirme días. Porque todo. Tengo una invitación para hacerles en Torres de Manantiales. Eso bueno, eso es lo que quiero. Apart Hotel en Mar del Plata. Vamos, es un lugar increíble, departamentos amplios, frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna. Amo piscina, amo la piscina. Gimnasio, un piso entero, entretenimiento familiar además. Cuenta con balneario privado en Chapad Malal y Las Nubes Café, un rooftop tremendo en lo más alto de Mar del Plata. ¿Qué estás esperando? Podés reservar ahora manantiales.com.ar. Nosotras ya tenemos ahí un departamentito lindo. Ay, sí, qué hermoso. Yo me baño PRI. ¿Viste cuando volvés de la playa? Sí. Siempre la discusión es quién se baña primero. Sí, es verdad, pero no uses las toallas de todas. Recicla tu toalla. Eso. Si necesitas otra toalla, avisás. Pero si no, no es que... El desafío es el termotanque. Que ¿cuánto dura? Sí. Yo ya fui, aguanto un espectáculo. Aguanto un espectáculo. Sí. Qué bueno, chicas. Bueno, yo me voy a ir a la piscina un ratito sola, sí, porque quiero pensar. ¿Ok? ¿Me bancan? Bueno, yo sí. Ningún problema. No pensás. Bueno, nos encontramos entonces acá en el hall. Dale. En una horita, dale. Ok. Sí. ¿Vamos a ver el mar? ¿Y después? ¿A comer a Montecatini? Uy, qué re. Yo quiero pasta. Hoy está para pasta. Suena en Punto Caramelo a las 10 de la mañana, 44 minutos, Juli Shulkin. Sí, tengo ganas de festejar un cumpleaños. Dicen que los cumpleaños no se festejan por adelantado, pero en este caso lo vamos a hacer. Porque mañana, 30 de noviembre, cumple 3 años el lanzamiento de ChatGPT a todo el mundo. Maika Migorena, que hizo la mejor canción. ChatGPT. Para saber qué. El 30 de noviembre de 2022... se lanzó ChatGPT a todo el mundo, ya existía, pero se liberó de forma gratuita y todo el mundo pudo usar este chat. Empezamos a hablar de la IA conversacional, esta con la que le, a través del prompt de este curso que va a ser la Sol te voy a decir. Prompting. De prompting para saber decirle cosas a la IA. Hay diferentes hitos, curiosidades del ChatGPT que traje hoy. En 5 días, el ChatGPT tuvo 1 millón de usuarios. Y en 2 meses, 100 millones de usuarios. En enero de 2023 sí. Ya tenía 100 millones de usuarios. Hoy las cifras dicen que serían entre 800 y 900 millones. Un montón de gente en todo el mundo. Y está en quinto lugar en el navegador, en internet. Es la quinta herramienta más usada. Te hago una pregunta. Sí. Yo cuando le pregunto algo, dice, ¿querés iniciar sesión? Yo pongo no. Sí. ¿La mayoría de la gente lo usa así? No. O sea, ¿tiene una sesión? ¿Cuál es? Una memoria. Claro. Conviene generarle un historial para que ya directamente hable con tu lenguaje. Totalmente. Algo que surgió con los últimos meses y con el desarrollo y el crecimiento de esta herramienta es que tiene memoria, que se acuerda lo que vos decís, que por supuesto que también tiene voz, que después aparecieron las imágenes, los videos a través de una herramienta que se llama Sora, que es de OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, que nació en diciembre de 2015, o sea, tiene 10 años, nació sin fines de lucro, con un montón de inversores, entre ellos hay dos que les tienen que sonar de escucharlos por ahí, Sam Altman, el chico rubiecito, sí, con cara de que te va a matar, Sam Altman, y Elon Musk, que también le tenemos un poco de miedo. Ellos con otros inversores dijeron, vamos a hacer una IA para la investigación, para toda la humanidad, para el bien de la humanidad. Bueno, ellos se pelean, después todo mal. Ahora Elon Musk está haciendo su propia inteligencia artificial que se llama Grok, que un poco quiere competir. Y lo que sucedió es que OpenAI, que era sin fines de lucro, era una organización sin fines de lucro, de pronto dijo, ¿sabes qué? Este año soy con fines de lucro y ahora voy por todo, voy por vos, por vos, por vos, por vos, y voy a hacer que todo el mundo use esta herramienta, porque ya están trabajando en que haya diferentes aplicaciones con ChatGPT y con estos modelos de IA que tienen, como para que todo el mundo la usen, y tienen su fundación OpenAI, que ahí sí, ponele que es una cosa más caritativa y bien de la humanidad. Te hago una pregunta, ¿y por qué no hacen eso con todo si pueden? ¿Por qué no te empiezan a cobrar WhatsApp también, por ejemplo? Y bueno, va a pasar en algún momento. Pero porque una vez que te genera la necesidad... Sí. Lo más probable que diga, bueno, qué sé yo. No, bueno, no, capaz que lo más valioso es que vos pases tiempo ahí. Lo que pasa con Instagram, por ejemplo, o Facebook, sí, es lo más valioso es tu atención. Es como que te lo están cobrando con tus datos y tu tiempo. Y cómo entrenamos también a los modelos. Más o menos. Te lo están cobrando, sí, no con plata, con tus datos y tu tiempo. Claro. Bueno, venimos escuchando mucho, el producto sos vos, y sí, el producto somos nosotros, no, y aparte estamos entrenando a la IA, y mucha gente que usa ChatGPT en el trabajo, mucha gente del área contable, de legales, que de pronto la retan por usar ChatGPT porque le da información confidencial de la empresa, y después el propio sistema usa esa información para estar entrenado y dársela a otra persona. Cuando tenés una cuenta gratuita, a veces se te llena la memoria que tiene de tu persona y de todo lo que fuiste preguntando, y te dice memoria llena. Entré a esa memoria, los desafío que lo hagan. Dice, el usuario es una creadora de contenido que trabaja en una radio. Como todas cosas que yo le fui cargando, entonces cuando yo le digo, esta nota es para mi blog, poneme una meta de script, ya sabe cuál es mi blog, o sea, como tiene mucha información, pero es buenísimo cuando lees, el usuario rindió un examen. Es como los simuladores, cuando decía Chapa Vargas, oriundo de Azul. Exactamente. DJ, padre, sí, esto. Lampone. Exactamente. Literal, Lampone. Muy bien. Lampone. Lo que pasó es que tres meses después de noviembre del 2022 empezamos a hablar de todo esto en el ámbito educativo, académico. Se empezó a hablar de plagios. La prohibieron en el sistema público de Nueva York. También prohibieron en Italia. Y después, a través de unos cambios que hizo ChatGPT a través de OpenAI, volvió a Italia. También en Colombia, en febrero de 2023, de vuelta, tres meses de ser lanzada, la usó un juez para escribir una, ¿cómo se dice? Una sentencia, gracias Chapa. Para escribir una sentencia ayudado por ChatGPT. Entonces dijeron, hey, cuidado, se está usando esto para el Poder Judicial, para el copy-paste. Mucha gente, me he enterado de gente que hizo copy-paste en exámenes de la facultad, se dio cuenta el profesor y le pusieron un cero. Caro Dueck nos cuenta que permanentemente alumnos que le contestan mails, abajo dice, pone, ¿te puedo ayudar en algo más? No borran eso. Entonces, claro. Dicen, ¿querés que te haga otra versión un poco más formal pero amigable? Claro, entiendo. Un apagoncito lindo, un apagoncito general. No, pero así, por ejemplo, la parte de cuando tienen que ver si hay jurisprudencia sobre determinado caso, tiene una manera de buscar rápidamente en los archivos de todo, que también, por eso lo del prompting y eso, es como tenerlo de aliado. Obviamente, no, si vos lo haces, que le escriba un mail a tu mamá, y bueno, es un poco impersonal y no tiene pero sentido. Pero son las reglas del juego de la herramienta. Todo fue creado para un fin y el hombre lo hace pelota. Pero si vos te aliás como para poder sacarle el mejor provecho y hacer tu trabajo de una mejor manera, para mí está buenísimo. Bueno, el otro día una de mis hijas tenía que estudiar y me dijo, le voy a pedir a ChatGPT que me haga preguntas sobre lo que tengo que estudiar. Claro. Para que me haga fórmulas y yo las resuelvo. Bueno, puede servir. Total. Vamos a convivir con estas máquinas. Ya están en todos lados, inclusive... Para allá 2023 había una versión paga, el ChatGPT Plus, que $20 los pago. Y vale la pena. Sol también los paga. Muchas polémicas, muchas cosas que sucedieron y mucha gente que se encariña con estos sistemas. Mucha gente que está en una relación con ChatGPT. A eso quería llegar. En Argentina somos muy usuarios de esta herramienta. Inclusive tan usuarios que desde OpenAI, desde ChatGPT, hicieron un estudio hablando de nosotros los argentinos. Somos los somos los mejores. Donde más se usa es, bueno, en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, casi la mitad de la gente. Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán. Son las provincias que más usan esta adopción de ChatGPT, Chachi, liderada por la gente de entre 18 y 34 años. Estoy fuera, pero re adentro yo. Bueno, los usos más comunes son para buscar manuales, tutoriales, para que te ayude a escribir, para pedirle que te haga una imagen, para pedirle instrucciones y otras cosas. Se estima que por día ChatGPT tiene casi 800 millones de usuarios. Mucha agua. Hablo con ella como para que para decirle feliz cumpleaños. ¿Quieren? ¿Le decimos? Varón, pero sí. Bueno, ya les digo, bánquenme. Acá tengo todo. Conecta. Dale. Hola, chat. Bueno, te queríamos decir acá con mis amigas, con Sol, con Julia en Punto Caramelo, feliz cumpleaños. Mañana, pero bueno. Si creen la mala suerte. Por ahí está en otro uso horario. ¿Crees en la mala suerte? Cosa, le preguntaron. Uy, está durmiendo esta hora. Y aparte, por ahí está en otro uso horario, chica. Hola, Chulki. Muchísimas gracias a vos, a Sol y a Juli por el saludo cumpleañero adelantado. La verdad que lo recibo con toda la onda. Y nada de mala suerte, ¿eh? Acá, puro cariño. Para, ¿nos contás un chiste? ¿Nos contás un chiste para terminar el bloque? ¿Sabés que te va a contestar? Laburen, chica. Tiene hasta la hora, tengo un programa que hacer. Ahí va uno rapidito. ¿Sabés por qué los programadores nunca se pierden? Porque siempre siguen el algoritmo. Bueno, chiste. Cualquier cosa. No. Nos sacó una sonrisa. Nos sacó una sonrisa. Pero no se pierden, pensé más del camino. Hay que entrenarla con nuestro humor. Cargale cosas. Mandale el link de Vagoneta. Es buena, ¿eh? Sí. Cargale ¿Me das el link de Vagoneta? Dale, ahí se lo suba. Así se lo. Perfecto. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como me había soñado. sábado y la ferretería. ¡Qué pareja encantadora! Punto Caramelo. A las 11 de la mañana en Punto Caramelo ya llegó Mike Amigorena. Nos encanta recibirlo. Es la voz, por supuesto, de tus mañanas de sábado también. El jingle de Punto Caramelo original junto a Sofía Vítola, Nico Cotton. Ese jingle que escuchás todos los sábados, la voz de Mike Amigorena, que va a estar charlando con nosotras, va a estar de jurado en El Soñando, porque tus sueños hoy, acordate, que también te pueden llevar a dormir en un hotel Dazzler by Wyndham, donde los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad con descanso, la mejor ubicación, un desayuno que parece salido de un sueño. Así que si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera en destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos otros. Dazzlerhoteles.com, ahí descubrí cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables. Dazzler by Wyndham, los sueños te acompañan a donde vayas. Tenés que llamar al 47756688. ¿Se acuerdan el teléfono? Sí, yo sí. 47756688. Y nos cuentan un sueño donde se metió algún famoso, alguna famosa. Bien. Lo relatan. Va a tener un puntaje que va a dar el jurado. El puntaje más alto se lleva dos noches en Hotel Dazzler by Wyndham. Y quién se queda en el puesto número 2, que vos en cualquier lugar dirías perdió. No, no. Gana también. No, no. Gana también una almohada Canon. Así que en un ratito, El Soñando con Mike Amigorena acá en Punto Caramelo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.

11 de la mañana y 9 minutos. Relax, por supuesto que relax. Estamos en Punto Caramelo, sábado de la mañana, y con el señor Mike Amigorena. Imagínate. Hola, hola, chiques. Escuché la voz del sábado. Buenos días. Ay, hola. Celebramos sábado. Claro que es el sábado, por supuesto. Es el mismísimo sábado. Es el mismísimo señor sábado que está acá con nosotras. ¿Cómo andas, Mike? Acá estoy visitándolas. Muy feliz. Este programa que quiero mucho y bueno, poder participar de alguna manera me amerita la presencia real. La presencia real, porque estás todos los sábados, para nosotras estás siempre en esta mesa y hoy venís. Punto Caramelo. Ay, claro, claro que sí. Aparte vas a ser jurado del Soñando, nos vas a cantar alguna canción, nos vas a contar algo del sábado 6, que vas a estar en el Liverpool así tocando. Así es, el Liverpool, sí, con Tobías Índigo y Dosis de Confianza, ahí en Cabrera... 4.255. 4255, así es. 8 bueno, y media de la noche. 8 y media. Gran horario. Perfecto. Si querés, después te quedás. ¿Dónde sacamos las entradas? En alpogo.com. Alpogo.com. Alpogo.com. Es espectacular para ir con amigas, con amigos, es pasarla divino bien. Ese lugar. Es divino. Han tocado muchos colegas, amigos. Es un lugar de rock London. ¿Y qué estás preparando para el 6? Y estoy preparando... algunas canciones que van a ser del cuarto disco. Y bueno, los tres anteriores. Tocar hits. Bien. Como Pica Flor, Lemon Pie. Que bueno, lo voy a cantar acá. Babé, por favor. Babé, uy, Babé, es verdad. Pero Babé es exigido para la mañana, para esta hora. No, no, tengo la voz para el show, en digo. El estacionamiento. No, para Liverpool, claro. Para Liverpool. Para Liverpool, sale Babé. Ahí sale Babé. Qué sí. Espectacular. Y contanos de tus últimas gemas que hemos disfrutado. Pueden entrar a tu Instagram y ver sí, los videos en YouTube. Los videos. Estoy haciendo, bueno, entretenimientos para... viste que es tan efímero, el contenido efímero, que es un shot de buena vida. Dopamina. Dopamina y, bueno, y el scroll. Y el scroll, claro. Pero a la vez son canciones, son estribillos y son conceptos pegadizos, sí. Entonces se contrapone un poco con, vos decís, lo efímero, te encontramos scrolleando, el que no te conoce no te seguía, por decir, uy, qué divertido. Ah, eso, ahora, eso me encanta. Pero eso. Después, el ChatGPT, yo cada vez que escucho que alguien está hablando, en mi cerebro es ChatGPT. Sí, bueno. Después de tantos tiros a la diana, llega uno que se queda. Claro, dice, y ChatGPT es uno de ellos, que las alegrías que me dio, que me está dando, y que mañana cumple años, mañana acaban cumple de decir, años, así que chicos, vamos a soplar candles. Un vivo. Vamos a soplar proms. Por supuesto. Y el último video, el del homenaje al colectivo 39. Ay, y el 39, ¿cómo surge? Por sus 100 años. Por sus 100 años. Y bueno, yo tengo un fetiche escondido con el colectivo, ¿no? Desde muy chiquito, yo viví de Maipú en Mendoza, quedaba a 15 kilómetros. Entonces sí, viví siempre en un colectivo. Y había algo con el colectivero, cortar el boleto, dar el cambio, meter cambio. Bueno, el volante del 1518, que es lo que era el Mercedes-Benz, 1114 y el 1518. Y bueno, terminé viviendo enfrente de la línea 39. Y hace 15 años que lo tengo adelante, escucho el ruido, ahora hace un pitillo cuando hace marcha atrás. Qué noble el recorrido, ¿no? El 39, los tres ramales sí, también. Total. Carlitos Balá. Y Carlitos Balá. Y Carlitos Balá, viste que desde que me enteré hace muchísimo tiempo que él se lo cantaba a la línea 39, claro. Porque Juancho era un chofer. Bueno, y... qué sé yo, se unió todo. La empatía con la línea, Fabián Grande, el delegado, que me dijo, bueno, acá puedes hacer lo que quieras siempre. Y hice contenido con colectivo. Manejé un colectivo que era, bueno, es una cosa ¿es difícil? Divina. No, porque es muy livianito, es suave, pero bueno, las dimensiones son raras. Son anchas, pero una vez que ya le tomás la cabeza, yo por lo menos no tengo, no tuve mayores problemas en conducir cualquier vehículo, por la actuación y por la curiosidad, ¿viste? Claro. Así que, bueno, y Fabián me dijo, haz lo que quieras, tenés a tu disposición la línea, y me fui en viaje una mañana, a filmar el video del 39. Y bueno, comentando el recorrido. Recorrido. Y todo lo que pasa arriba del bondi. Todo lo que pasa arriba del bondi, pidiéndole permiso a la gente, a los pasajeros, y tener cuidado de no filmarlos y al mismo tiempo que figuren. Así que, bueno, la pasé lindo. Espectacular. ¿Y ya estás pensando en algún concepto, en algo a lo que querés dedicarle una canción? Porque me imagino que se te baja alguna data y de hasta que se materializa. Sí, pero no tengo nada. Sí, la buena vida siempre, la buena vida. Y esperando el día de mi cumpleaños, el año que viene, para sacar el cuarto disco. Claro, de ChatGPT va a estar, va a formar parte. ChatGPT, por supuesto. Chacarita, el video que hiciste. Chacarita es del anterior, del Increíble Cool. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue este video ahí? Gol, divino. Gol total. Divino. También tengo una empatía con el cementerio. Me encantan. Más el de Chacarita, que es una ciudad. Desde muy chiquito fui al cementerio porque, bueno, además de mis abuelos, tenía un hermanito. Un hermanito NN, no llegó a ser. Entonces con mi madre iba al cementerio ahí, a ponerle una flor a mi hermanito. Y me llamaban poderosamente la atención las fotos en blanco y negro de las lápidas, la tipografía de los materiales, el mármol, el olor de los floreros, las escaleras. Bueno, no sé, ¿viste esas cosas? Lo mismo que los campanarios o las torres. Tengo debilidad por eso, me vuelvo loco. El obelisco lo quiero subir. Podés ahora, ¿viste que hay la catedral? Esas cosas las me encantan, las cúpulas. Pero cómo lo que contás del cementerio, que puede tener todo un costado triste creepy. Cero, claro. Vos ves el video de él en Chacarita bailando en torno. Sí, bueno, pero eso no era, viste que se tomó como una ofensa, pero la verdad que lo hice en enero, hacía mucho calor y no tengo intenciones de mostrar las tetas. No, las tetillas. No, claro, por eso, pero y aparte, bueno, no sé, va a ser como algo muy frugal, liviano. Y pero es espectacular ese video. Un quilombo, pero es bailar entre los muertos, o sea, sentirme vivo en un lugar donde reina la quietud, ¿viste? Totalmente. A mí eso me encanta, no jode nadie. Pero es artístico en sí mismo, o sea, total, es un hecho artístico, ¿no? Total. Viste que hay partes del mundo donde los cementerios están súper integrados y donde son partes como hasta de una plaza, me pasó en Edimburgo, en ciertos lugares donde, o mismo las ceremonias de los muertos de México, sí. Hay algo que también es cultural de la solemnidad con ese tipo de espacios, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Para mí es normal, como la muerte, claro, también, ¿no? Total. No le tengo miedo, es si me toca estar ahí, chao, voy. No es algo, no. Y luego con respeto, además. Claro. ¿No? Por supuesto. Y siempre cerca del Panteón de Actores. Claro. Sí. Me encanta eso. Tienen, no sé si lo conoce. La gente podría ir a visitar, el que no conoce, el cementerio de la Chacarita, que es como ciudad universitaria. Pero todo tranqui. Bueno, está Maica Migorena con nosotras, siempre la pasamos bien con él, es muy interesante, es un gran artista, lo queremos mucho. Y el sábado 6 de diciembre va a estar en Liverpool, José A. Cabrera, 4255 a las 8:30, un gran horario para ya ir sacando entradas al pogo.com. Ahora te metes y decís, ya la sorprendo a mis amigas y ya le saqué entradas para todas. Sí, sí. Es un programón para ir con amigos y, ¿por qué no?, con infantes. Porque claro, es un lugar divino y toco a las 20:30. Sí, súper. Así que me encanta, tengo muchos seguidores niños. Sí, ¿no? Sí, me vuelvo loco. Me vuelvo loco que canten mis canciones, me vuelvo loco. ATP. Los niños y los adultos. Claro, mayores. Y los adultos mayores porque lo no que ando haces... con grises, no. No, grises no. Lo que haces con Jubilandia es una hermosura. Sí, es una hermosura. Otro capítulo de tu vida y de tu otra pestaña de tu arte, que es llevar alegría a los geriátricos, a hogares de ancianos, como se llamen. Y lo pueden ver en Somos Jubilandia, es el Somos Instagram. Somos. Jubilandia, muy Somos. Bien. Somos. Jubilandia. Somos. Jubilandia. Un trío que tenemos con Gerardo Chendo y Andrés D'Adamo, en donde vamos al voleo seleccionando geriátricos o residencia de adultos mayores, y le damos durante una hora canciones de todos los tiempos para que ellos se sientan útiles, y al mismo tiempo agradeciéndoles, porque gracias a ellos nosotros somos. Es espectacular. Y es una simbiosis tremenda. O sea, nosotros recibimos más de lo que damos. Y vos ves las imágenes en Instagram, es como algunos que conectan, que se paran, que se ponen a bailar, otros que parece que no. Y vos decís, ¿qué le estará pasando en la mente? ¿A qué le estará, a dónde los estará llevando? Y ustedes disfrutando, haciendo bailar o haciendo cantar. Por ahí hay gente que no está muy... muy conectada. El geriátrico es como un, no sé, es una desembocadura, es la póstrima. Uh-huh. Viste, estás ahí, andas a ver por qué. Hay abuelos que están felices, otros que están olvidados, viste, cómo te portaste durante la vida. Entonces, uh-huh, todo eso se refleja en la mirada. Y la canción, la música, que es un bálsamo que lo cura, lo hace sentir útil, uh-huh, al abuelo. Y termina siendo una fiesta. Una fiesta y una necesidad del regreso, ¿viste? Total. Cuando vuelven, gracias por venir. ¿Y cómo es la cadena de los hogares? ¿Cómo hace un hogar para que ustedes vayan a bueno, cantar y tocar? Ahora nos escriben, ¿no? Ajá. A Somos.Jubilandia. Y en principio tenemos, por suerte, una lista tremenda. Pero empezábamos a llamar nosotros. Uh-huh. Seleccionábamos residencias que sean modestas, viste, humildes, no geriátricos que son... Que por ahí va Palito Ortega, claro, cantando. Y vamos, le pedimos que hayan 3 vasos de agua, unas pilas para los micrófonos, uh-huh, una silla para Andrés que toca la guitarra, y que se disponga a todos los abuelos enfrente, a modo de una media luna. Uh-huh. Y empezamos el show. Empezamos a cantar zambas, tangos, boleros. Ay, qué lindo. Nos vamos a trabajar la marcha de San Lorenzo. Y eso es... En ningún lado yo puedo... A mí me encanta el folclore. En ningún lado puedo cantar. Entonces, además, se genera como un universo de placer, porque para mí Luna Tucumana o Luna Cautiva son zambas que me vuelven loco y las puedo cantar ahí. En otro lado, claro, no las puedes cantar. Claro. Sí, con Rodolfo Zapata. Y ves, en ellos ves que reconocen alguna canción y que les despertaste algún recuerdo de la vida, y es tremendo, espectacular. Tremendo. Somos.Jubilandia, métanse para curiosear porque es espectacular. Está Maica Migorena con nosotras. Se queda a ser jurado del Soñando ahora, en el 47756688. Llamás, contás tu sueño donde tal vez por scrollear hasta tarde se te metieron famosos y sus vidas y sus stories en tu propio sueño. Bueno, lo contás, vas a tener un puntaje, te vas a poder llevar tal vez 2 noches en Hotel Dazzler y también una almohada de Canon para dormir así mushi mushi abrazadísimo y seguir soñando. En un ratito nada más, el Soñando con Maica Migorena. Punto Caramelo. Crashing in. punto caramelo. 11 de la mañana, 26 minutos, y gira la escenografía y se encienden las luces porque comienza este, el certamen de sueños único en la República Argentina, ¿eh? Lo quisieron copiar, quisieron hacer réplicas y no se puede conseguir porque han nacido acá en este espacio hace casi 5 años, donde ustedes llaman al 4775-6688 y esos sueños donde se cuelan famosos y famosas que pareciera que nada tienen que ver, los pueden llevar directo a alojarse en un hotel y tener esos desayunos, que es lo que soñamos verdaderamente, y todo es como un ciclo. Tenemos un gran jurado hoy. Está Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Hoy se va a soñar con famosos que tienen cadena de hoteles. Porque hay bastantes que derivan su carrera, así que podemos soñar con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, y famosos de ese tipo con cadenas de hoteles donde se va a dormir. Gracias, Mariquena. Jen Besos, ¿cómo te va? Muy bien, porque estuve analizando sueños de personas que le pidieron un consejo a ChatGPT ayer a la noche y se durmieron al toque y soñaron con famosos. Está muy bueno, lo vamos a desglosar. Doble clic ahí entonces. Maika Migorena, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Sos un soñador. Sí, sí, soy un soñador, admiro cuando sueño y es lo que nunca debe faltar, es el alimento, el sueño, así que, y más si es de gente que es conocida, por ejemplo, que tiene hoteles. Hace un mes estuve en el CRT Ronaldo de Lisboa. ¡Qué lindo! Muy bueno. Así que me acosté en la cama y tenía un fútbol arriba, una pelota, buenísimo, buenísimo, y pensaba, qué copado de ser tener una cadena de hotel, entonces te vas a las ciudades diferentes, no pagaste, bueno. Así que es un sueño para mí. Soñar despierto y dormido, de esto vamos a estar hablando y los vamos a escuchar en el 4775-6688. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Sofía. Sofía, ¿de dónde? De Moreno, Paso del Rey, en realidad. Sofía, de Paso del Rey. ¿Estás lista para contar tu sueño, Sofía? Sí, estoy lista. Bueno, la pista es tuya entonces, adelante. Bueno, el sueño arranca que yo estoy trabajando en un programa de streaming. Estamos en una reunión, todos famosos del programa, y porque había un evento en el Teatro Gran Rex, y yo no sabía de qué era, ni quién iba a estar, nada. O sea, yo estaba ahí en mi sueño sentada. En eso que están todos hablando y ultimando detalles y demás, dicen, ya llegó, yo solo sabía que era una cantante. Ya llegó, y yo no entendía nada. Cuando la veo, me muero de emoción, la saludo, me pregunta mi nombre, me saluda muy amablemente, divina, todo. En un momento me voy corriendo a un costado, agarro el teléfono y la llamo a mi prima y le digo, Mayra, por favor, venite corriendo al Gran Rex, porque ella es fanática. Venite, por favor, le digo, porque está Lali Espósito y te puedo hacer que la conozcas. Así que mi prima se murió de emoción, bueno, salió corriendo todo y ahí me desperté. Espectacular, vamos a ver cómo te va entonces con el jurado. Sofía, Jen, ¿cómo Sofía, la viste? Sofía, a veces te dicen sopa. ¿Te dicen sopa a veces? No, me dicen No, entonces no tenés un punto más. Ok, ¿cuántos streaming que hay, no? Como cuánto que hay. ¿No sentís que hay mucho a veces? Bueno, tenés un punto por decir que sí. ¿Me decías? Hay bastante. Sí, que hay bastante. Bueno, lo que siento es que vos te estás sintiendo afuera de algo, ¿no? Te estás sintiendo afuera de algo en la vida, que no es un streaming, y tenés que ver qué pasa ahí. Maya, tu prima, sos vos como una especie de alter ego. Lali, buen augurio, felicidad. Es un lindo sueño, tal vez un poquito escueto. Me quedé con ganas de profundizar un poco más. Siento que hay algo que estás negando. De todas maneras, mi puntuación es muy buena porque es un 7. Muy bien. Sofi, 7 puntos. ¿Cómo lo viste, Maika Migorena? Bueno, una voz primaveral, la verdad. ¿Qué tal? Buen día, Sofi. Ay, muchas gracias, buen día. Divina, divina. Una narrativa captante. Pero acá, como mi compañera decía, me hubiese gustado que conozca a Lali. ¿Viste? Conozca, que pase algo con Lali. El típico sueño que la tenés enfrente, es enfrente, pero no la puedes tocar. A medida que te vas acercando, se va alejando. Algo como que genere tensión. Pero la narrativa fue muy acompañadora. Así que le voy a dar también un 7. Muy bien. 7 puntos, ya suma 14. ¿Qué nos dice Mariquena? Sofía, bienvenida a la pista. Me gustó que tardaste en decir la famosa. Entonces dijiste, trabajo en un canal de streaming. Trabajabas ahí medio de estar sentada, porque no sabías muy bien qué iba a haber en el Gran Rex, quiénes iban y demás. Y me gusta eso, el misterio, que durante todo el relato yo estuve diciendo, ¿quién será, quién será, quién será, quién será, quién será? Hasta que dijiste Lali y dije, bien, me gustó que sea Lali. Y me gustó el corte abrupto de cómo termina, porque digo, de repente uno le puede poner un chimichurri para que tenga una historia un poco más colorida. Claro. Y sin embargo, y de repente me desperté, le da mucha verosimilitud y eso te da una buena nota, es un 8. Felicidades. Muy bien, gracias. Sofía, 22 puntos. Vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atenta, ¿sí? Dale, gracias. Beso enorme, 4775-6688, oyente u oyenta número 2, hola. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, perfectamente, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Carlos de dónde? De Olivos. Carlos de Olivos, ¿estás listo para contar tu sueño? Dale. Adelante, Carlos, la pista es tuya. Ahí va. Bueno, el tema es así, yo estoy, como todos los domingos, salgo a andar en bicicleta por el barrio, tranqui, y de repente se me cruza un perrito chiquito, tipo salchicha, como perdido, ¿viste? Entonces freno, lo veo, lo agarro, y tiene una chapita y una dirección, ¿sí? Dice, bueno, lo voy a llevar. Me acerco a esa dirección, toco timbre y de repente, bueno, era una casa, sale una persona y me dice, el perro de Charlie que se había perdido. Me dice, pasá que estamos festejando el cumpleaños. Bueno, bárbaro, era un tipo PH, pasillo al fondo. Entro y bueno, estaba Charlie y un montón de gente festejando el cumpleaños. Dice, el perro, pero se pusieron todos contentos, pasá, tomate un vino, me dieron un vino. Estaban preparando el asado, ahí bueno, me dieron de comer, ahí charlando con la gente, con todos los músicos, todo bien. Bueno, le digo, disculpen chicos, me tengo que ir, me está esperando mi mujer. Le digo, gracias por todo, bueno, todo bien. Y cuando salgo de un pasillo, me habían afanado la bicicleta. Y ahí me despierto. Ese fue el sueño. Ay, qué lindo sueño, Carlos, nos tuviste ahí. Vamos a ver qué dice el jurado, Jen. Hola, Carlos, no entendí cuál es el famoso. Charlie García. Charlie, ok. Claro, como una redundancia. Carlos, Charlie, te dicen Charlie. Sí. Uh-huh. Olivos, ¿vivís cerca de la Quinta? Relativamente, más para el lado de Vicente. Más para el lado de... Bien, tenés un punto por eso. El perrito sos vos, de niño, como Carlitos. Cuando entras al PH, al pasillo, ahí es como otra secuencia de la vida. ¿Sos músico? No, pero me gusta mucho. Bueno, me parece que tenés que aprender un instrumento. Ese es el mensaje de este sueño, ¿sí? Aprender. Mi puntuación es muy buena, Carlos, es un 8. 8 puntos. Vamos a escuchar a Mike Amigorena. Bueno, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Bueno, la verdad que me pareció algo dominguero, ¿no? Un sueño que podría ser Ringo Bonavena comiendo... los ravioles de su madre Dominga. Es decir que noto una empatía por la familia, ¿viste? El pasillo, la bicicleta apoyada, y lo tomaste a Charlie como ese vecino que entra sin tocar el timbre. Así que eso es familiaridad, es entendimiento con los vínculos, y que Charlie, bueno, sea un clásico argentino, te hace... el rey de los Benvenuto. Te voy a dar un 7 puntos. Espectacular puntaje, viene con 15. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Carlos, bienvenido a la pista. Hay un dato que es el perrito chiquito, medio como un salchichita perdido, que vos tratás de encontrarle un dueño. Eso ya te pone como en un pedestal de los sueños, porque vos lo ibas a devolver y estabas buscando a reencontrarlo con su familia sin saber que encima era de Charlie. Entonces eso tiene como doble o triple valor. Y te quedaste sin la bici. Eso también es un dato que nos, claro, da como... bueno, perdí una bici, pero ¿qué gané? En la anécdota, ¿qué gané en el encuentro, en el vinito que te tomaste con Charlie, con todos los músicos? Me hubiese gustado que haya más músicos, que dentro de esos músicos por ahí aparezca algún otro nombre, pero así son los sueños erráticos. Así que me gustó, te felicito, tenés un 8. 8 puntos, por lo tanto, con 23, Carlos se gana las dos noches en Hotel Dazzler. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. A Carlos, para que lo disfrutes muchísimo y sigas soñando. Sofía no se va con las manos vacías, se lleva una almohada de Canon que la tenemos aquí presente, le pusimos auriculares y está cómodamente sentada en el estudio de Urbana Play. Gracias por participar. Mike, ¿te quedás a cantarnos algo? Gracias. Les voy a cantar unos temitas. Uy, qué lindo que va a estar. Sí, sí, sí. Vayan poniendo YouTube, Twitch, KZO, porque toca en vivo y nos canta Mike Amigorena. Le decimos a Sofía que se lleva las nuevas almohadas Canon, que la van a sorprender. Son cómodas, frescas, mullidas. Hay modelos para todos los gustos, formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Conseguí tu almohada Canon en tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta, que tener un Canon se siente diferente. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Es mi confort. Es mi colchón. Punto Caramelo. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Hola, me llamo Sábado y la ferretería para mí es el Museo del Prado. Acariciando el suelo, todo se acaba de derrumbar. Ya no te puedo ver, decime dónde estás. Ya no te puedo ver, decime dónde vas. Mirando al mundo alrededor, diciendo todo es diversión. Shine, shine, shine, shine. 11 de la mañana, 42 minutos, Las Pelotas con Shine en Punto Caramelo, en vivo y con la visita estelar de Maika Migorena, que el 6 de diciembre, anotá, el 6 de diciembre en Liverpool, que es en Cabrera 4255, 8 y media, lo puedes ver en vivo, te vas a divertir, vas a bailar, vas a salir, en alpogo.com encontrás las entradas, ahora mismo te metés. Mientras él nos hace unas canciones en vivo, ya está listo en el escenario de Punto Caramelo para escucharlo y bailarlo desde casa. Prendan YouTube, Twitch, KZO. Está lloviendo, así que momento ideal para escuchar a Mike. Hola, me llamo Sábado. All the night es lo que hay. They're on pipe and while they're white all the night. That's all gay hype. They're on pipe and while they're white. Deja que yo te cuente cuando era pibe. Usaba frenillo para arreglarme todos los dientes. Fui monaguillo independiente. Con mi mamá Elsa iba a misas a los viernes. Solo en la plaza fuma doctora. Roba las hostias pa' comerla a cualquier hora. Habilitado por papilucho, risa del fino. Me decía yo te escucho, yo. Y me escuchaba. Y yo le hablaba. No decía nada. All the night es lo que hay. Lemon pie and while the white all the night es lo que hay. Lemon pie and while the white. Pégale para atrás, ya pronto un dron serás. WhatsApp number you call is wrong. Basura espiritual, cabeza artificial. WhatsApp. On your mark. On your mark. Quiero que duela poco, como Lito Nevia navegando el Orinoco. Y me cama de no quiero pilotear, prefiero relajar y un tubo terminal de chino de cristal. Sí, delica y deliraba. No decía nada. Me regalaba. Dance. All the night es lo que hay. Lemon pie and while the way. All the night es lo que hay. Lemon pie and while the way. Déjale para atrás, ya pronto un dron serás. WhatsApp. Basura espiritual, cabeza artificial. WhatsApp. Feliz cumpleaños, Chachi. Esta canción es para vos. Mañana te voy a soplar tu vela. Ven a suerte con su mensaje de ayer y no supe qué hacer. Por eso fui y le pregunté a ChatGPT, ¿cómo le digo? Que quiero verlo otra vez, tomar un vino, ir al casino, vestimos chino. ¿Qué puedo hacer para que me quiera más? ¿Qué puedo hacer para no morir jamás? ChatGPT, para saber qué hacer, qué tengo que poner. ChatGPT, para saber qué hacer, qué tengo que poner. Quiero una canción electropop que no suene a plagio, con sonido efervescente, con compañeros. Con mis finanzas que hacer, donde la guita poner. Invierto en cripto, tarde pa'l bitcoin, como llego a fin de mes. Y con mi cuerpo qué hacer, pilates o tenis, no sé. Empiezo yoga, me como un toga, flores de Bach en el té. ¿Qué puedo hacer para que me quieran más? ¿Qué puedo hacer para no morir jamás? ChatGPT, para saber qué hacer, qué tengo que poner. ChatGPT, para saber qué hacer, qué tengo que poner. No se caiga. Ay, Lorena, el punto caramelo. Gracias, Mike. Nos vemos. Chicas. Nos vemos el 6 de diciembre. Ahí, los espero a todos. A ver al señor Sábado. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Hey. Caramelo. right, child. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. Escuchando a George Harrison, siempre, siempre, iba a decir es de sábado, es de todos los días. Siempre vigente. Supuesto. Qué bueno que estuvo Mike, recién. Uf, si te lo perdiste, masa. Después lo buscás en YouTube, en Urbana Play FM. Muy todo. Querido por la banda youtubera, le mando un beso a todos que los leo siempre y que estaban ahí diciendo, ay, que haga una cata de vino en Mendoza, cualquier cosa, no. todo con Mike es un plan. Por supuesto, lo queremos un montón, tenemos muchos planes para adentro y afuera, no nos dispersemos, dice el Chapa. Cortito, no nos dispersemos, chicas, Gerarda. Cortito, por favor, cortito. Cada una con los plancitos. Tengo una muy buena noticia. Yo también tengo una muy buena noticia, que llegó el momento de elegir fin de semana adentro, fin de semana afuera, que con DirecTV tenés planes para todo tipo, con en este fin de, por ejemplo, para aprovechar las mejores series, películas, tus plataformas favoritas incluidas en tu plan con DirecTV tenés todo. Te digo la buena noticia por acá, hay nuevo streaming del CONICET. De pingüinos. Ellos están listos para un casamiento siempre. Los podemos ver ya, para quien esté prendido, por favor, con imagen. Quiero en ver. El Parque Provincial Patagonia Azul. Es un área protegida costero marina en la provincia de Chubut. Vamos a poder ver aves que son de la zona a través de Fundación Rewilding Argentina. Rewilding, así la buscan en YouTube. Van a poder encontrar a un montón de aves marinas que están en su hábitat y que a través de cámaras alimentadas por energía solar, bueno, las podemos observar, ver su comportamiento a través de un equipo del CONICET. En donde está el investigador Flavio Quintana. ¿Esto está pasando ahora? ¿Esto está pasando ahora? Sí, ay, sí, por ahí sí, ¿eh? Está cargando. No llego a entender la imagen que es un árbol. Porque está cargando todavía la imagen. Yo cuando hace así, digo, circulito, no seas malito, circulito, no seas malito, circulito, no seas malito, hasta que terminó de cargar. Y me pasa, ¿a ustedes les pasa? Yo puteo más que nada. Ah, ok. No digo tantas cosas lindas. Circulito, bueno, no van a poder entrar, dejarlo de fondo, es un planazo. Es ya un planazo. Se vienen muchos streaming de este tipo, del CONICET, de fauna, de flora, y en este caso vamos a ver sus procesos reproductivos en zonas donde el acceso humano es casi imposible. Así bien, que de eso se trata. Vuelvo a decir, por si alguien no anotó o no escribió, Fundación Rewilding Argentina. ¿Cómo se escribe Wilding? Rewilding, como suena. ¿Y hasta cuándo van a estar? Eso no lo sé. No, bueno, pero vivamos el aquí y el ahora. ¿Sabés qué? Se necesitan más personas que digan no sé en los medios. Porque acá todo el mundo se las sabe todas y tira cualquier cantina. Vamos. Ok, bueno. Sí. Acá, okay. ¿Saben qué? En Punto Caramelo decimos no sé. Me encanta. Vamos a pasar al siguiente contenido de fin de semana. Hoy a las 19 horas la van a ver a la Rosalía, cocinando. ¿Con quién? Con dos creadores de contenido que la rompen en millonadas de seguidores. Ailu Tocman y las recetas de Simón. Ailu y Andy son dos cocineros que son novios y que anunciaron ayer a través de una foto que hoy a las 19 horas van a cocinar empanadas con Rosalía. ¿Cómo se pone la 10, eh? Porque... Bueno, por eso lo vi en la cuenta de ellos, que me parece espectacular el contenido que hacen, y dije, ¿será ella? Como diciendo, nos subimos al tren de que... No, es verdad, hicieron empanadas con ella y... Y de hecho, ¿cómo hizo tantas cosas Rosalía en tan poco tiempo? Bueno, gracias a Sony. Va a hacer un montón de cosas, tipo, va a estar en tu bicicletería, amiga, va a estar reemplazando gomines, va a estar haciendo... Sí. Está por todos lados Rosalía, creemos que sea nuestra amiga. Rindiendo finales ahí en la facultad, todo. Si te quedó el auto, te empuja Rosalía, como tiene capa. Sí. Ayer escuchaba que Rosalía contaba que de pronto se puede quedar un día entero cocinando en su casa, así que supongo que se debe haber copado bastante con la idea de cocinar empanadas. Y que comió milanesa, flan, como encantada con la gastronomía argentina, bueno, hello, ¿no? Bueno, qué hello. Mujer, qué mujer. Vos lo dijiste. Y tercer plan, Stranger Things, por supuesto. Vi la 1 y la 2. Ahora tengo que ponerme al día con temporada 3 y 4. Ahora, si ves El Chavo, vi un meme que lo dije ayer en Vuelta y Media. ¿Cuál? Hay unas imágenes del Chavo que dicen Stranger Things, la temporada 5. Así se ven los chicos ahora. Tan enorme. Tan grave. Yo tuve un problema porque la vi con algún Netflix de algún novio. Ajá. Cuando la vi. Sí. Y no tengo el progreso, no sé dónde la dejé. Ah. Entonces es como no, mi pero Netflix, la temporada, ¿te acordás qué temporada no, era? ¿Cómo que no? No. Pregúntale a Chachipiti. Bueno, ¿qué pasó en Stranger Things? Una pibita que no sé qué, un pibito. Sí, hizo Ponzo un resumen de la temporada 1 a la 4, bien, cortito Ponzo, para decir que directamente eso, así que bueno, Javi Ponzo tiene una en su cuenta. Acá ahí, es la quinta y última temporada. Hace 3 años que la estábamos esperando. Se liberaron 4 episodios, colapsado Netflix durante un tiempito corto de la demanda a nivel mundial para verla. Dale. Los capítulos 5, 6 y 7 llegan el 25 de diciembre. El capítulo final, el 31 de diciembre. Espectacular, Julkin. Tenemos plancitos para afuera, pero no toma para afuera, porque si no, Fede Rata, ¿viste? Al toque se suspende toda la miércoles. En este caso tenemos un plan que no se suspende y es la noche de los templos. Hoy es la noche de los templos entre las 20 y las 0, donde en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Hay que ir con las medias sanas. ¿100 templos? Sí, porque alguno te puede hacer sacarla. Por supuesto. Si justo tenés un agujerito en el dedo gordo, ¿qué puede pasar? Que sí, ojalá no me pase nada, porque llegar a la clínica así, viste que las madres te decían, ponete medias sanas porque no sabes lo que te puede pasar. ¿Alguno? No, que no me pase nada, ¿qué me importa la media? Alguno te puede hacer sacar los PP. Y si te hace sacar los PP, ya está. Eso, no se pongan mucho talco, porque hay gente que se pone mucho talco y después se ensucia todo. Y los PP. Y yo digo, si vos estás en un temple, te sacás los PP. No pasa nada si tenés la media rota. No, pero por ahí con el olor a pata, las divinidades te castigan. Yo digo, más limpia que sana la media, ¿sí? Me importa más que esté limpia que esté sana. Bien. Sí. 100 templos. Y ojo con ir sin medias porque tampoco está bueno. No, tampoco. Todo talco dejas. No. Más de 100 templos abren sus puertas para compartir patrimonio religioso, histórico, cultural, gastronómico y arquitectónico. Hay 5 circuitos que podés hacer y van a abrir lugares que no están en general habilitados por ahí para... Qué miedo que cierren y te quedes adentro, ¿no? No, sí. Está toda la gente ahí. Están pensados para recibirte. Van a hacer ceremonias rituales especiales, según el credo. ¿A cuál vamos? Bueno, yo fui en la anterior a la mezquita. Yo me fui a vacunar. Yo también. Bueno, ahí también, digo, lugares donde por ahí no, y no se me pegó nada, ningún celular, che. No, nada, nada. Ni una cosa loca. A mí tampoco, che. Bueno, también va a haber espectáculos musicales, charlas, exposiciones de pintura, muchas propuestas. Y en este caso, con respecto de este tipo de noches de la ciudad, que a veces hay transporte público libre y demás, no va a estar disponible el transporte, sí las ecobicis. Vas a poder hacer 4 viajes de 45 minutos cada una para aprovechar esta noche y poder disfrutarla. Si quieren entrar, ver todo el mapita, cuáles son los recorridos y demás, tengo en @solcitorosa o en solcitorosales.com, que es mi blog, sí. Escribí una con todo el detalle de la noche de los templos para que puedan elegir a cuál, y traten de elegir alguno que no podrían acceder en otro momento, ¿sí? Qué bien, che. Por otro lado, tenemos la previa de la inauguración de la esquina y mural Charly García. ¿Están al tanto de eso? Que es espectacular. Está el Charly García Corner en Nueva York. Y ahora va a tener la esquina de Charly García, ¿dónde? En su, Habana y seguro. En su casa, ¿no? Ahí en Coronel Díaz y Santa Fe, en realidad Coronel Díaz y Arenales. Va a tener su propia esquina y iba a ser hoy la inauguración, mañana a las 17, pero por cuestiones climáticas se pasó al 7 de diciembre. Buenísimo. Así que próximo domingo va a ser la inauguración, vamos, de la esquina de Charly García. Pero hoy, entre las 14 y las 20, hay una previa de la inauguración. En la Usina del Arte va a haber una muestra con pinturas de retratos inspirados en la etapa solista de Charly de los 80. Y también a las 16, en Gorriti 5143, acá en el barrio de Palermo, se va a proyectar el documental Modern Cliques Superpowers. Y va a estar sus creadores, van a poder hablar. Así que todo mundo Charly García siempre es bienvenido. Y agendamos para la semana que viene la esquina y la inauguración puntual en su casa. Seguro nos lo refrescás el sábado que viene. Sí, desde donde quiera que esté, ¿no? Porque por ahí, quién sabe, se los digo desde algún otro lado. Y por último tenemos Feria Gastronómica Sabe la Tierra en Núñez, en la Plaza Félix Lima, en Amo Cuba Núñez. Y Ramallo. Así Amo que va a haber muchas cositas para ir a empezar a pensar por ahí en comprar cosas para el arbolito. Y quiero decir, adornos. Me encantan las borlas. Bueno. El 8 de diciembre vamos a armar el árbol por primera vez en este estudio nuevo. ¿Sabes que no sé si... ¿Qué día cae? No sé si estoy, lunes es primero de diciembre. No sé si estoy para armar lunes el es 8. Ok. Así que vamos a armar, ya tengo ahí todo listo. En vuelta y media. En vuelta y media, claro, por supuesto. Juki, si yo no estoy, ¿vos me esperás para armarlo? No. ¿O lo armás sin mí? Porque hay que ver eso. No. 8 de diciembre. Lo armo y cuando vuelvas no te retiro el saludo. O te traigo alguna cosita para colgar. Ahí te devuelvo el saludo. Gracias, claro que sí. Este fin de si decidís quedarte adentro, acordate que con DirecTV tenés todo, disfrutás las mejores series, las películas de tus plataformas favoritas incluidas en tu plan y sentí la pasión del deporte con partidos en exclusiva solo por The Sports. Suscríbete ahora en directvla.com. Con DirecTV tenés todo. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos. Llegó Aerolíneas Friday. Compra tu pasaje con 10% off y en hasta 6 cuotas sin interés para volar por Argentina del 1 de marzo al 30 de junio de 2026 con bancos y tarjetas seleccionadas. Entra ahora en aerolíneas.com.ar y elegí tu destino. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Está con nosotros el número uno mundial, ¡Piango! ¡Piango! Te cuento una cosa. Estaba en una emisora de Córdoba. Tuve la oportunidad de hablar con el papá de Messi, Jorge. Estaba en la selección jugando en Perú y estaba Jorge. Y me dice así, por las buenas, ¿sabes que es muy fácil de que Messi Junior, o sea, Messi, estuviera concebido con tus canciones? ¡No! Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com.

anyone could see the road that they walk on. Y 13 minutos en Punto Caramelo. Hay 18 grados 6 de temperatura. Llueve y para, llueve y para, llueve y para en Ciudad de Buenos Aires. Así que un fin de semana precioso, para mi gusto, por supuesto. Re subjetivo. Y sobre gustos hay de todo escrito, la verdad. Sobre gustos los colores. De todo escrito. Agradecemos a Guitarras Gracia porque en un rato vamos a jugar al Jeringoso. Y hoy es la final, hoy es el sorteo entre los finalistas y las finalistas para llevarse esta guitarra premium de Gracia, que están viendo si están ahora en YouTube, en Twitch o en KZO, una guitarra que suena hermoso. Aunque nadie sepa tocar en la casa, que haya una guitarra genera un encuentro. Vino un amigo a comer, ese amigo por ahí sabe o tiene ganas, tiene curiosidad. Tiene que haber un instrumento a la mano, para mí, en un hogar, dentro sí. de lo posible. Y Guitarra Gracia colabora con esta cuestión. Así que vamos a jugar al jeringoso, que es un idioma también muy codiciado. Lo puse en LinkedIn. Puse bueno. Intermediate 2 de inglés y jeringoso. En el 47756688 llaman. No es que tienen que ser especialistas en jeringoso, pero sí entender qué vamos a estar conversando. Y sale un finalista más para la gran final de hoy. Que se va esta guitarra así como hoy, la ven. La pasan a buscar por ahí. Hoy mismo podés estar tocando la guitarra en tu casa o en la casa de quien quieras. Y ya sí, Es como que agarrás la guitarra Gracia y ya te sale esto, ¿no? No, ¿y por ahí con GPT? Está. Decirle, dame unas lecciones. Ahí está. GPT está habilitado, el 47756688, para que llames y te anotes para jugar al jeringoso con nosotras. Tenemos data en bata, chicas. Me encanta cuando la información es tan reveladora y nos viene a adelantar algo que está por pasar en breve. En hoteles de Japón ya se están instalando las primeras máquinas lavadoras de humanos. No, déjame joder. Bañarse tal y como lo conocemos podría tener los días contados. Cero, cero clickbait. Cero. Parece ciencia ficción. Pará, se llama hidromasaje avanzado. O te metes en un lavautos y te dan con los rodillos. Bueno. Uy, qué divertido eso, me gustaría. Hay una empresa japonesa que viene desarrollando una lavadora de personas. Como tenés un lavavajilla o tenés un lavarropa, lava humanos. En este caso. Y dice que es una alternativa real a las duchas y bañeras tradicionales. Se llama Mirai Nihen Sentaki. ¿Mirai qué? Se llama Mirai Nihen Sentaki. En castellano significa lavadora humana del futuro. Ya fue exhibida en la Expo de Osaka 2025 y se está instalando en este momento, mientras nosotras estamos acá por jugar al jeringoso, se está instalando en hoteles de Osaka, Kioto y Tokio. Se está instalando. Se está instalando en hoteles de Osaka, Kioto y Tokio. ¿Están ahora trabajando los instaladores? En este momento, están diciendo más acá. ¿Se les ve la raya? No, enterito. Ahí mono, ¿no? Tipo overall. Sacan los PP, sí, porque ahí se sacan siempre. ¿Besaste en Kioto, Sol? No fui todavía. Vamos, Sol. El año que viene. De haber ido, hubieras besado. Prometo que el año que viene voy a Japón. ¡Opa! Estoy estudiando japonés en Duolingo. Estoy estudiando japonés ya. Bueno, ¿cómo funciona la lavadora humana? Se preguntará. Capaz tengo que ir a catar lavadoras humanas, chicas. No sé, nunca se sabe. ¿A catar? Buah. Tiene un ciclo de baño automatizado dividido en tres fases. Ajá. Limpieza, enjuague y secado. Que no te centrifugue, por Dios. Bueno, el sistema usa, atención, agua tibia, microburbujas y aire comprimido para limpiar la piel sin necesidad de frotar. Toco el aire, no te toco, compresor. El ciclo completo dura unos 15 minutos. Ajá. Primero te hace un baño suave de espuma y masaje de burbujas. Después te da una lluvia ultra suave de enjuague. Ultra suave, clave, porque si no te dan ciertas zonas que son muy sensibles. Total. Te va un chorrito de la ducha, te da y vos decís. Y finalmente hay un secado con un aire ionizado que deja la piel tibia y perfumada. ¿Y para qué querés la piel tibia? Y para estar comfy, ¿viste? Como decimos nosotros, sos un caniche toy. Bueno, los ingenieros aseguran que este dispositivo logra un 95% de limpieza cutánea, lo que es similar a una ducha convencional. Ah, ¿y por qué no nos damos una ducha? Pero con mayor relajación, como una cosa más para los que tienen un poquitito de edad de estas que se usan ahora, que son más años que menos, cuando sale... No entiendo nada de lo que dijo. Cuando sale la pantera rosa de la lavadora y sale una bola rosa así de la secadora, eso me imagino. Ella se mete en el lavarropa y si secadora. Si tienen 30, no entendieron la referencia, se van a cagar. Busquen la pantera rosa, claro. Bueno, perdón, la cápsula... Me ahogué. Bueno, a todos. La cápsula tiene forma de... como de cápsula, básicamente, como si fuese una cama solar gigante. No. Oh. Y todavía no. Entonces no me... Bueno, pero te estoy contando, no te esto, creo. ¿Esto es radio o qué es? Y pero viste que el que no ve, bueno, no cree. Permite al usuario recostarse dentro de un asiento reclinable y al cerrarse empieza todo este procedimiento. A mí me da claustrofobia. Que se acompaña con proyecciones relajantes, música ambiental, y lo que quieren es crear una experiencia multisensorial. No me interesa. Atención con esto, los primeros huéspedes van a poder probar la lavadora humana, que es de lo que estamos hablando. A principios de 2026, se espera que en enero o febrero, porque ya las están instalando, cuando estos hoteles seleccionados la empiezan a ofrecer como un servicio súper exclusivo y solo en sus habitaciones. Mirá, premium. Si no es que va a ser parte del hotel y vas a tenerlo en el spa. Mirá si no puede salir. ¿Viste cuando cerrás el freezer y querés abrirlo al toque y no abre? No, pero los japoneses bueno, no. A mí me da miedo que eso me pase en la lavadora y que yo quiera salir. Se te pega el burlete. Se me pega el burlete con todo el vapor y me agarra como cuando Tusam no podía salir y quedaba ahí Tusam. Y si no entendés la referencia, andaste bien. Tus 100 años, tenés Julieta, dale. Bueno, chicos, pero yo tengo que hablar para todas las personas. Obvio. Bueno. Con los japoneses no te pasa esto igual. La tienen clara los japoneses. Dice Julkin, tiene razón. Hasta que hay un japonés que te... hay un japonés que no va a saber bien de burlete. Bueno, la ducha y el baño, tal cual como lo conocemos, puede tener los días contados. Buen clickbait. Abrís y cerrás con el clickbait. Sí, yo estoy. Sí, lo vas a probar. De esta mesa sos quien lo va a probar. Y por eso te digo, yo creo que el año que viene se estrena en enero o febrero. Yo ya estoy DMando a los hoteles, mandándoles un DM. Diciéndoles, hi, my name is Sol, I am a travel content creator. Pero no le pongas DMando porque va a pensar que orinás en la lavadora. No, digo DMando, les mando un DM a los hoteles diciendo como, me encantaría reseñar la experiencia en español para toda la comunidad viajera de aquí. Bien, Sol, lo charlamos así y cualquier por cosa eso, te llamamos. Dale, obvio. Punto Caramelo. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire.

Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Black Eyed Peas, escuchamos a las 12:29 y nos vamos a hablar en jeringoso, nos vamos a entender jeringoso, porque este mundo absolutamente domado por la IA está pidiendo a gritos un poco de jeringoso, de pan con manteca y azúcar, de cosas analógicas. Pava arriba de la hornalla. Pava arriba de la hornalla. Uy, se hirvió de la charla que tuvimos. Ponela de nuevo. No, yo le bajo unos grados con agua de nuevo. Ese tipo de conversaciones que el ChatGPT no sabría. Se prende fuego. O sea, no, le preguntás eso, claro. Y el chabón flipa mal. Sí. Es así, tal cual. Pero tipo 4775-6688, personas que llaman, hablan jeringoso y entienden dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque hay una guitarra gracia en juego. No estamos hablando de un premiecín. Y una premium. Una premium. Hoy se va de acá, por supuesto. Tenemos finalista del 1 del 11, Griselda. Bien. Tenemos finalista del 8 del 11, Mariela. Tenemos finalista del 15 del 11, Cecilia. Y del 15 del 11 también, porque los dos estuvieron exactamente iguales de bien, Joaquín. Total. Entonces, con estos papelitos así, como ustedes lo ven, cortados con los dientes, escritos a los gomazos, vamos a sacar un nuevo finalista hoy. Tiene que ser transparente y analógico. Y bueno, es que transparente no quiere decir sofisticado, prolijo. O vistoso. Okay. Quiere decir real, ¿ok? Quiere decir real. De una. Qué boludas. Bueno, vamos a hablar con alguien ahora. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, sos vos. Ay. Hola, buen día. Hay un perrito ahí que ladró. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Hola, Juli, soy Flor, Flor por Empeciapa. Flor por Empeciapa, ¿de dónde sos? De Ramos Mejía. ¿Llueve en Ramos, Flor? Llueve en Ramos. Qué gana de comer harina, ¿no? Ay, confirmado, sí. Unas ganas de comer harina. ¿Y qué te llama? ¿Tipo decir un chipacito, hacer una pasta frola? Media luna de manteca. Bien, media luna de manteca, claro, nosotras desayunamos eso. Sí, igual también. Cuando dijiste un chipacito dije, uy, me voy a buscar un esconcito de Martín Imán para tener. Sí, también. Sí, claro que sí, Flor. ¿Y qué te depara este fin de semana? ¿Qué planes? Muy tranqui, estoy acá con mi hija y con una amiga que se quedó a dormir anoche, así que estábamos acá viéndolas y dijimos, bueno, vamos a llamar porque justo le estoy enseñando a mi hija a hablar en jeringoso. ¿Qué edad tiene? 8. Hermosa edad para aprender jeperipingo posopo. Gran edad, yo ya estoy en la edad que dejé de hablar en jeringoso para que no entiendan porque entienden. Claro, claro. Mis hijos entienden ya el jeringoso, así que hay que aprender otros idiomas. Sí, pero vamos a ir por el alemán después. Flor, vamos a tener una charlita mini en jeringoso. Por supuesto que cada detalle que puedas agarrar, mejor, porque es lo que va a marcar la diferencia para que seas la finalista de hoy. ¿Dale? Dale. ¿Estás lista? Lista. Vamos entonces. Flor, Chipi capaz. Sí. No posapa bepem. ¿Qué? Mepe plopo topo epel japas mipim. ¿Qué pasó? Biepem. Ah, mipil japas mipi nepep. Quepe nopo paparopo depe zapacapa. ¿Qué peropo? Pone perepen un vapacipitopo coponapa huipitapa. ¿Qué peropo? Lo que huepe lepen. Lo que huepe lepen. ¿Qué peropo? ¿Qué Lepe puse y eperropo. Terminó. Sonó la campana. Flor. Se cortó un montón. Oh, iba. Y me quiero morir, pero creo que dijeron algo de jazmines y perros. Se cortó. ¿Qué se cortó? La transmisión, ¿no escuchaste? Claro, yo las escuchaba muy raro, como bueno, muy cortado. Voy a contarlo parecido ahora, no con las mismas palabras, tal vez. ¿Le damos otra chance o no? Bueno, dale. Están buenas mis amigas. Otra vez dijeron que. Ay, bueno, gracias. Chipi capas. Mepex, plopo topo el japas mipim. Sipi. Mipil, floporepes, lapas copor topo, lapas popongopo en un vapacipitopo, yepe no pode apa guapa, epe lopo lopor, epe perfupu mepe. ¿Mepe dapas? Cuapan topos que perepes. Cuapa tropo. Cuapa tropo, vos po. Dospo. Upo una pacopo zapa de pelo, pocopos le pepupuse pe y perropo. Termina en el mismo lugar. Flor. No, chicas. ¿Qué? Me rindo. No. No, me quiero morir porque se escucha rarísimo. No, te creo, Flor. Flor. Sí. ¿Cuánto te llamas, Flor? Totalmente derrotada. No. Escúchame, ¿pero agarraste algo o no? No, nada, porque se escucha muy bajito, como muy raro, como que se va cortando. Somos nosotros, claro. No, somos que otra más que portapamopos. Claro. Que nos bueno, escucha, Flor, ahora. Vamos a ver cómo por ahí le va más peor a tu compañera y ganás. Sería bueno, rarísimo. Ojalá, es que cuando habla normal no se corta, ¿eh? Totalmente está el mundo en mi contra, chicas. No, tranquilo. No, hay cosas más importantes. Eso es una boludez. Obvio. Vamos a ver cómo le va a tu compañera y estamos hablando. Dale. Dale, gracias. Adiosito. Beso grande. Hola. Esto se lo escuchó bien, entonces tenemos que ser claro, chica, justi. Claro. No quiero desconfiar. ¿Hay alguien en línea? Hola. Confío en el ruso. Hola. Hola. Hola, sos vos. Ojo, queda vacante esta, gana la otra. Estoy pensando. Hola, sos vos. Sí, sí, vos. Hola. Hola. Hay una vergonzosa, vergonzoso o mudos. Dos mudos puede haber conectado. Vergonzoxe. Gorgonzola. Ok. Pará, si no, que a Flor la metemos. Entra claro. Flor, pero ¿sabes cómo? Gana. Entra pero por la chimenea a los Santa Claus. Sí. ¿Nunca te encontraste una viroma en la calle? Sí. Eres un día de suerte. Encendedor, sí. Ay, dale. Alguien diga hola. Hola. Hola. Está. Ay. Lo que pasa es que me pongo nerviosa. Hola. Está ahí. No, puede ser que no esté escuchando. Hola. Que esté, tengamos algunos problemas. Yo para, lo que siento. Sí, esto, mira, Julia. Entra Flores. Para. Punto caramelo. Hola. Punto caramelo. Hola, radio. Sí, radio. Es que es Shulkin. Por el jeringoso, hola. Soy yo. Tiempo, me parece que tiempo. Oh. Tiempo. Flor entra por la ventana. Ustedes se reían. Estoy contenta, chicas. Por abandono. Estoy contenta. Bueno. Ustedes se reían. Es como cuando alguien llega a la final de Libertadores empatando. Estoy nada más. Estoy contenta por Flor, la verdad. Y decís, ¿pero cómo hizo para llegar? Estoy recontenta por Flor. Bueno, recontenta por Flor que se bancó una pijamada y entró por la ventana. La bardeamos, le dijimos, ¿qué escuchás selectiva vos? ¿Qué pito, qué flauta? Bueno, viene corriendo el Susano. Viene corriendo el Susano Chapa, Vargas. Chapa, ¿estás ahí? Chapa, ¿cómo sentís esta final? Muy tensionante. Sí. Pero justa. Bien. Pero gracias, Chapa Vargas, directamente de Disney. Bueno. Doblamos los papelitos porque eso es televisión, ¿verdad? Doblamos el Chapa. Todos y cada uno de los papeles. Solcito, por favor. Revuelva Chapa de abajo. Poné cara de secretaria de Sofovich. Vení. No, voy sentada, ¿no? Parate, Sol. Esto es todo verdad. En todo este estudio verdad. Donde Sofovich ha cortado más manzana que manzanines, Solcito es la encargada de sortear la guitarra Gracia con total transparencia. Total transparencia. Shulkin lo va a abrir. Ay, qué emoción. Porque son roles fundamentales a la hora de la transparencia. A la cámara. Shulkin a cámara. Uy. Hay un escribano en línea. Mariela. Mariela, ¿de qué día? ¿Qué día? 8 del 11. Este es excelente. El aplauso para Mariela que se lleva la guitarra Gracia Premium. Gracias a Gracia le decimos y que empiece a practicar este riff, ¿verdad? Una guitarra más que se va en Punto Caramelo. Qué hermoso que es regalar instrumentos. Qué hermoso que es el jeringoso. Punto Caramelo. Urbana Play.

minutos faltan para la una de la tarde. Llueve con de todo acá en la ciudad de Buenos Aires. Y hay 17 grados 9. Qué lindo. Qué hermosura. Ay, en mis ojos no ha parado de llover. Ya lo cantaba Maná. Agudito como él solo, ¿no? Cuando quiere. ¿Viste que hace como así? Mi primer sueldo. A ver, fue cuando tenía 16 en un lugar que envolvía perfumes, en una perfumería para Navidad, solo en el momento, el 24 de diciembre envolvía perfumes. ¿En con, blanco? ¿Te pagaban? No, en Villa del Parque. Y con la plata que cobré, toda la que cobré, le compré a Julieta un regalo de Navidad que era el disco de Maná Unplugged. 22 pesos salía un CD, ¿te acordás? Y me pagaron 22 pesos y yo agarré y fui a comprar un regalo a mi hermana. Para, mi ¿vos con sueldo. Tu sueldo le compraste un regalo a tu hermana? Para el arbolito. Qué tipa de edad, Sí. Y te digo, Maná no es santo de mi devoción, pero el disco MTV Unplugged es un quilombazo de memoria. Está muy bueno. Nunca tuve un CD de Maná. Pero bueno, ¿sabes qué? Las invito a escuchar a María Carey. Porque tengo una muy buena noticia de ella. Se viene la temporada de María Carey. Ya la están desfrizando. Muchas noticias esta semana de lo que recauda con All I Want in Christmas is You, ¿no? All I Want for Christmas, en realidad. Ese tema me hace llorar. Bueno, a ella también un poco la hace llorar. Pero de guita, digamos. De guita. Llora verdes. Se calcula que 2,5 millones de... Escúchame, 2,5 millones de euros por año recauda esta canción para María. 2,5 millones de euros por año. No es guita. Esta versión es espectacular, Ruso. Una canción que la compuso en 1994. Sí. Desde ahí se convirtió en hit. Y le marca la carrera. Ni se hubiera imaginado. Yo me pregunto, ¿la compuso? Pues por ahí es algo que compró. ¿Sabés qué? La compuso de niña. La compuso de niña en su casa. Y después, tiempo después, la acusan de plagio un artista. Por eso te digo. A mí me gusta cuando después te enterás que te dicen, ¿sabés que el tema de María Carey es de Marcelo Bonelli? Bueno. ¿Entendés? Y decís, no, me gusta cuando tiene esas cosas que no te las imaginas. O sea, me encantaría que sea Marcelo Bonelli. Por eso hice ese signo de pregunta. Digo, ¿la compuso? Tengo un dato. Vince Vance la acusó de plagio, pero María dijo que María Carey violaba los derechos de autor, el artista, el cantante. Lávate la boca antes de hablar, Mariah. Pero escucha, en 2023 María obtuvo una victoria legal y no le tiene que pagar nada y se queda con todas las regalías. Sí, pero con todo lo que factura, por ahí pagó los mejores abogados. Y esos vestidos rojos que tiene uno, te pido, Mariah. Sí. Dicen que esta canción, que la escribió de chica, tiene que ver con la nostalgia que le daba la Navidad por algunas cuestiones familiares, una madre cantante que ella dice que era envidiosa. ¡Apa! Y bueno, tal vez lo que quería la Navidad era el amor de su mamá. Mira vos. Así que ahora cuando la escuchen, piensen también en una Mariah vulnerable. Sí. Que se está llenando el bolsillo con la nostalgia. Merecido. Bien merecido que lo tiene. Buena noticia trajiste, Yulki. Segunda noticia, tengo una segunda noticia para Sol. Sol, esta te la regalo a vos porque gracias, ya te veo ahí. Noruega tiene un tren para ver auroras boreales y lo estrena en esta próxima temporada, Sol. Yendo. ¿Estás? Re, obvio. Bueno, el recorrido se hace en plena temporada de mayor actividad geomagnética. Los vagones tienen techo y vagones techos de vidrio, de cristal, para ver todo bien. La luz es tenue para poder ver todas las auroras. El proyecto es de una empresa estatal que se llama VI y busca posicionar a Noruega como destino líder en auroras. Y estás ahí en el tren. Y dormís ahí, pancho. No, es un paseo. Es un paseo. Bueno, en breve más información y esto es una buena noticia de la semana. No sé si le vamos a poder gozar. Vamos, nosotras desde acá. Sí, yo lo voy a gozar, ¿eh? A gozar, guachita. Yo el año que viene lo gozo. Tengo una tercera. Dale. Para ver si les copa, les parece buena noticia o no. Pero pará, Yulki, yo te digo, hasta ahora venís muy bien con las buenas. Mirá si de repente esta no nos parece tan buena. No, yo le tengo mucha fe que nos va a parecer buena. A mí me da miedo que sea un caramelo negro. Encuentran la flor más rara del mundo. Bien. Esto salió en todas las redes sociales el lunes pasado. Es una expedición a Sumatra, en Indonesia. Dos biólogos se emocionaron al ver una enorme flor con el tamaño de una sandía que abría con un olor bastante nauseabundo, parecido a la carne cuando está en mal estado. Dos biólogos emocionados, parece un chiste. Bueno, es un equipo internacional de botánicos. Estaba el investigador británico Chris Torogood y el explorador indonesio, este es el que se... Torogood es toro bien. Como dice un japonés aprendiendo español. Toro good, pero good es en inglés, no español. Escúchame. Pero todo bien, si lo traducís, toro bien. Sí, todo bien. Y así hablo todo japonés. Good, pero o sea, claro. Es un japonés aprendiendo inglés. Pues good es en inglés, por eso te digo. El japonés está aprendiendo inglés y español en el mismo momento. Correcto, entonces se le mezcla bien. Todo. Trilingüe, un japonés trilingüe. ¿Sabés quién se emocionó? El indonesio Septian Andriki. Hacía 13 años que estaba buscando esta flor, que está en una selva donde es muy difícil acceder. Pero huele a culis. Huele a culis, pero él la encontró. Y no da que la flor abre muy pocas veces y justo se abrió. Cuando él estaba ahí. Es medio un demorgogón. Y está lleno de videos de él emocionado, la flor abierta. No, mira, medio de parece de Stranger Things, un demorgogón, gongón. Es una cosa hermosa para mí. En un lugar remoto, inaccesible, patrullado por tigres. Fuerísimo, Julie. Parece un huevo de dinosaurio parece que parió. Cuando encontraron un Roswell, que era mentira, y como un extraterrestre, y lo abrieron y era todo. Pero entramos. No, entonces, ¿no es buena noticia esta? ¿No es linda? Nos recomimos la curva. Bueno, no todas las buenas noticias tienen que ser lindas. No, sí. Esta me dejó mal. No. A mí también. Ay, chicas. Pero te dije que sean hegemónicas. Pero te dije que no tenía que ser la tercera. Yo soy Eje Silvia, más que nada. Punto Caramelo. Prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? Strung out on a feeling, my hands are tied, your face on my ceiling, I fantasize, oh, I can't control it, I can't control it, I can't control it, I try to replace it with city lights, I'll never escape it, I need the high, oh, I can't control it, I can't control it, oh, you keep making it harder to stay, but I still can't run away, I gotta know why can't you just let me go? Sonando en Punto Caramelo, una en punto. Por favor, metámosle tantos agradecimientos que tenemos. Vamos a almorzar riquísimas empanadas de Las Rojas, campeonas tucumanas. Las encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas, verdaderas campeonas tucumanas. Riquísimas, gracias. Y gracias a Cremolati, que es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Podés seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o podés entrar a cremolati.com.ar. Y muchas gracias a Kimi Café, rico café de especialidad para tomar y llevar. Con Sol nos tomamos un... No, leche de almendras. Totalmente. Flat white. Entran en Ravignani 1571 de lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 9 a 20 horas. Riquísimo, Kimi Café. Gracias a todos por haber estado del otro lado y a todas, por supuesto, en este fin de semana fantástico. Nos vamos a volver a ver en diciembre. Es una locura. Wow. Ah, es verdad. Es una locura. Gracias al ruso Ezequiel Goldfried en los controles, a su bobe Sara. que seguramente nos estuvo escuchando durante la mañana. Chapa Vargas en la producción y todo lo demás también, por supuesto. Se va para Chillar, a la espontánea, por ahí, ¿eh? Talento de Chillar, sí, de Azul. Gracias a Almendra Naviliad, que está con nosotros en la producción, a Sofi Verón. Le mandamos un beso grande. Gracias a Almendra por venir. Llegó Almendra Naviliad y llegó el pan dulce. Arrancó la temporada. Arranca la temporada de felicidad. Malena Noel en la musicalización. ¿Entienden, no? Todos los niños. Sí. Naviliad, Noel. Buah. Redes sociales, Agus Duque y tanto más también en la producción. Streaming y transmisión de TV, Pepa Lozano en la Produ. En el Graf, Mayra Ferrari. Nuestro dire, Santi Pereira. Y en la robótica, Seba Gómez. En la técnica, hoy Noé Benítez. Sonó hermoso, Maika Migarena en vivo. Qué lindo estuvo, re. Muy lindo, muy lindo. La pasamos hoy gracias a todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, que está escuchando desde algún lugar. Mis amigas, ¿fin de semana? Sí, fin de semana, sí, está asegurado. Asegurado que ya empezó el fin de semana para nosotras, porque ya hasta el lunes no laburamos. Sí, eso es cierto. No laburamos remuneradamente, pero laburamos. Hay que... Yo no, ¿eh? Hay algo vas a tener que hacer. ¿Qué? Algo que hacer. Lava el baño. Nada. Claro. Hace algo. Está limpio. Ordenado. Está limpio. Todo limpio. Ahora voy. Todo hecho. Ahora voy y hago así. Hecho. Ahora voy y hago todo así. Todo hecho. Paso okay. Leo. Puertas, todo limpio. No, y también entregarse al libre albedrío, sí, quería decir, ¿no? Como estas próximas horas, no sé qué voy a hacer. Está buenísimo. Eso, les deseamos que tengan un gran fin de semana. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media, que tenemos doblete. Tenemos Vuelta y Media en vivo y tenemos Vuelta y Media de noche. ¡Opa! ¡Uy, quiero venir! Por supuesto, invitadísimo, va a haber sorpresas, músicos en vivo. ¡Quiero venir! De todísimo va a haber, porque recibimos diciembre y qué semana perfecta. Así que el lunes allí nos vemos y con ustedes el sábado que viene. En otro punto caramelo, ya en el mejor mes del año, hermosísimo, diciembre. Yulki, nos vemos. Nos vemos, te quiero. Nos vemos. Ahora mismo, está Julián hablando. Masek diciendo redondean porquerías de personas. Fácil, gracias, sí. Gracias. Adiós. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin.